sabor amargo dejó tu boca en mi piel y besos que me hicieron creer y que hoy me están ahogando. Dejaste mi cuerpo marcado, frito